Con su dolor es el despojo de un hombre, dicen que fue boxeador. Cuentan que tuvo familia y la fama lo aplaudió. Cuando fue nocao González, el temible pegador, hoy vaga rumbo al olvido entre pobreza y alcohol. Con su traza de Nocao González le gritan los gurises de la villa cuando le cruza la siesta, arrastrando con su andar. Los ojos se le encienden y pelea con su sombra en el mugriento baldío. Él se vuelve Luna Park. Se va sangrando un cruce de locura, cual niño del basural. Cuántas cosas le hablaría si me pudiera entender. La soledad, por ejemplo, que yo peleo también. Así es la vida, González, no se la voy a contar. Aunque ganemos la muerte, no le gritan los gurises de la villa cuando